Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. No sé si decir muy buenos días para unos, para muchos, y muy buenas noches para otros, porque habrá muchos oyentes de Radio Intercontinental que sigan en nuestra sintonía, en nuestra programación, y que todavía, a las 6:01, todavía no se han acostado. Así que para unos, muy buenos días, y para otros, muy buenas noches. El tema que les proponemos esta mañana, o esta noche, es sumamente interesante, porque se habla de fenómenos paranormales o parapsicológicos casi siempre, en un porcentaje altísimo, en referencia al ser humano. Pero muy pocas veces quizás nos hemos preguntado si los fenómenos paranormales, que en lo que se refiere al ser humano, son... No porque lo diga yo, si lo dijese yo no tendría ninguna importancia en absoluto, sino porque se vienen investigando estos fenómenos paranormales desde hace décadas, concretamente desde finales del siglo XIX, en laboratorio. Muchos de los fenómenos paranormales se pueden y se han investigado en el laboratorio. Pero siempre teniendo al ser humano como sujeto activo. Y nosotros hoy vamos a hablar de los fenómenos parapsicológicos en los animales. Es un tema que no se ha tocado, o por lo menos yo no lo he escuchado nunca, que vuelvo a decir que yo personalmente nunca lo he tratado en ningún programa mío en la radio, y que creo que es sumamente interesante, Alejandro. Hay muchísima documentación y hay mucho que decir, sí, respecto a este asunto. Ya está muy documentado los casos que ha habido de cosas paranormales en animales. Así es, así es. ¿Poseen los animales facultades especiales que les capacitan para presentir, por ejemplo, un peligro, comunicarse, podríamos decir, por emplear un término entendible para todos, telepáticamente? O, por ejemplo, seguir el rastro de sus dueños a grandes distancias, como bien decía Alejandro hace un momento, avisar de un inminente peligro, por ejemplo, de un hundimiento de un barco, ya saben todos ustedes, lo comentaremos esta mañana, las ratas en los barcos, eso se ha dicho siempre y es literalmente cierto. Bien, pues ese es el tema que nos va a ocupar esta mañana. Les aconsejo que no se lo pierdan porque tenemos información que realmente les va a sorprender. En la preparación del programa, a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo cosas que he leído y que les vamos a contar. Y si esta mañana no tenemos tiempo, haremos el domingo que viene una segunda parte del asunto. Porque vuelvo a decir, tiene su miga, tiene su miga. Esto puede introducirnos en una esfera, en un ámbito sumamente interesante, que quizás es ya dejarlo mejor para la segunda parte, el domingo que viene, las reflexiones, las conclusiones, después de haber expuesto todos los casos, que hay muchísimos, toda la información. ¿A dónde nos lleva esto? Por ejemplo, ya saben todos ustedes que el Papa Juan Pablo II, hace ya unos años, dijo que los animales tenían alma. ¿Puede estar el alma detrás de todos estos fenómenos? Chi lo sa, como dicen los italianos. Los animales, los llamados nuestros hermanos menores, realmente, yo personalmente me irrito una vez hace unos años. Casi me pego literalmente con un señor que estaba en una calle de Madrid apaleando, literalmente, pero así, apaleando y dando patadas a un pobre animal, a un perro. Yo intervine y dije, pero hombre, ¿qué está haciendo? ¿Quiere usted que llame a la policía? ¿Está usted maltratando a un animal? ¿Le va a matar? Y aquel señor pues encaró y cogió la cadena del perro, que era de hierro. Me amenazó con darme con la cadena. Y eso son cosas que no puedo ver. Si la violencia entre seres humanos es odiosa, detestable, ¿cuánto más con nuestros hermanos menores, los animales? Y no soy precisamente Félix Rodríguez de la Fuente, pero esto hay que decirlo. Porque hablamos, lógicamente, no hablamos de leones, ni de tigres, ni de panteras negras, ni de animales que pueden realmente matar al ser humano. Pero sí hablamos de animales domésticos, perros, gatos. Y hay personas que se ceban, hay personas que maltratan a estos animales. Por eso hacemos también este programa, aparte, lógicamente, del fondo, que es el tema paranormal, también un homenaje a nuestros queridos hermanos menores. Yo he tenido perros, los he querido muchísimo y me encantan. Lo que pasa es que no puedo tenerlos porque tengo un familiar que tiene alergia y le da asma y no puedo tener en casa animales. Pero me encantaría tener la casa llena de animales, de ciertos animales. Serpientes, por ejemplo, no me gustan. Alejandro. Como San Antonio, San Francisco de Asís, San Antonio Abad. Sí, sí, sí, en efecto. Los animales. En efecto, en efecto. Ha habido grandes hombres de Dios en la historia, que por supuesto yo no lo estoy diciendo comparándome a San Francisco de Asís. Ni a San Antonio, Abad, mucho menos. No les llego ni a la altura de los tobillos, ni muchísimo menos, no lo digo por eso. Pero sí, se han rodeado siempre los grandes hombres de Dios, algunos de ellos, han estado en contacto con la naturaleza, han estado cerca de los animales y han querido muchísimo a esos animales porque veían en la naturaleza, en la creación de Dios, veían precisamente el reflejo de la bondad del Creador, de Dios. Vamos a comenzar con un caso que en su día dio la vuelta al mundo. El caso de un perro, de Bobby. El viaje de este perro empezó en agosto de 1923. Bobby era un gran perro, tenía por aquel entonces 2 años, era una mezcla de pastor inglés y escocés. Tuvo la mala suerte el animal de perderse en una pequeña ciudad de Indiana, donde había estado junto a sus dueños de vacaciones, que eran propietarios de un restaurante, concretamente en Oregón. Al principio, el perro, el animal, pues pareció tener dificultades para orientarse. Una vez que los dueños desaparecieron y se perdió, caminaba en amplios círculos, andando hasta 1000, atención con los datos que vamos a dar, porque es un caso impresionante, el caso de Bobby, andando hasta 1500 kilómetros para avanzar solo 300 kilómetros en la dirección que realmente necesitaba desesperadamente seguir, hacia el oeste. A finales del otoño, pareció encontrar, por fin, el perro su camino, y aunque parezca increíble, emprendió la ruta que le llevaría hasta su casa, a la casa de sus dueños. Bobby viajó hacia el oeste, comiendo y durmiendo el perro donde podía y cuando podía. A veces cazaba, pues comía lo que podía, ardillas, perseguía conejos, pues lo que le ofrecía el hábitat. Otras personas de buen corazón, pues después afirmaron, cuando se hizo la investigación, afirmaron que le habían acogido por una noche en su casa, e incluso por más tiempo, más de una noche. En cierta ocasión compartió también, por ejemplo, pues un guiso con los moradores de un campamento para vagabundos en Iowa. Pasó el día de Acción de Gracias de ese año y las semanas siguientes con una familia. Y más tarde, mientras proseguía hacia el oeste, escapó de milagro de un perrero que quería cogerle y encerrarle. Pues bien, durante tantas semanas en la carretera, Bobby fue quedándose lógicamente en los huesos, fue adelgazando muchísimo y se quedó esquelético. De todas formas, se detenía solo el tiempo suficiente para recuperar sus fuerzas y seguía el viaje, siempre, siempre hacia el oeste. Cruzó ríos, entre ellos el conocido y caudaloso Missouri, medio bloqueado por el hielo, los témpanos de hielo, y se las arregló también para atravesar, imagínense, un perro en pleno invierno, las inclementes montañas, las rocosas, casi nada. Hacia el final del viaje tenía, lógicamente, la huella de tanto sufrimiento, de tanto caminar, de tanto andar en este caso. Tenía tan gastadas las almohadillas, las patas, que se le veían hasta los huesos de las patas. En febrero, casi 6 meses después de iniciar su odisea, llegó a una vieja granja de las afueras de Silverton, donde había vivido de cachorro con sus amos. A la mañana siguiente llegó medio arrastrándose a la ciudad y entró en el restaurante donde vivía su familia. Allí, en el segundo piso, estaba durmiendo Frank Brassier, después de atender, lógicamente, pues el turno de la noche en su restaurante. El viaje total de casi 5.000 kilómetros, para ser más exactos, 4.800 kilómetros, había terminado. Y el perro, Bobby, reuniendo lo que le quedaba de fuerzas, saltó sobre la cama, según relató después su amo, y empezó a lamer la cara de Frank. Bueno, pues, queridos amigos, por imposible que parezca, la crónica del increíble viaje de este perro, de Bobby, fue autentificada. No les estamos contando, nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer. Les estamos contando un caso, como todos los que vamos a contar, totalmente real, y no solamente real, sino confirmado y corroborado. Fue corroborado por el presidente de la Asociación Humana de Oregón, que logró reconstruir la ruta del perro y hablar con muchas de las personas que lo habían visto o atendido a lo largo del camino. Bobby se convirtió así en uno de los héroes caninos más admirados de la historia y recibió numerosas medallas, las llaves de varias ciudades e incluso un collar de oro. Pero aunque fuese honrado por su valor, devoción y perseverancia, quizás lo más notable es la pregunta que seguramente se suscita en todos ustedes. ¿Cómo encontró este perro el camino? ¿Cómo lo encontró? Evidentemente, como les hemos contado, no siguió los pasos de sus amos. Para más inri, la ruta del perro no se acercó nunca a las que tomaba el dueño para ir al este y volver a su casa en Oregón. Al parecer, Bobby viajó miles de kilómetros por un terreno que nunca había visto ni olfateado, ni tenía ninguna otra razón para que le resultase familiar. Esto es muy interesante porque descarta que el perro utilizase su olfato, por ejemplo, para seguir el rastro. Hay que empezar a pensar que este perro, Bobby, utilizó, no sabemos qué mecanismo, no sabemos qué percepción, pero no las habituales. Muchos de los que han estudiado la hazaña de este perro creen que encontró su camino gracias a una facultad, podríamos decir, o sentido especial, diferente de cualquiera de las formas de percepción en perros conocidas. Algunos piensan que esta misteriosa facultad o sentido animal es algún tipo de percepción extrasensorial. Es decir, la facultad de percibir algo que está fuera de los sentidos conocidos. Exactamente. Dentro de la parapsicología se designa como psi, es decir, PSI. Es el nombre de la 23ª letra del alfabeto griego. Psi. Este nombre de psi se adopta para designar un amplio abanico de posibles facultades paranormales. La psi animal se refiere a todo tipo de comunicación de un animal con su entorno, otro animal, porque también hay comunicación entre animales, o una persona que parece seguir canales, en este caso no identificados o inexplicables. Realmente, Alejandro, impresionante el caso de este perro, de Bobby, 1923, casi 5.000 kilómetros, okay. Al final llegó el animal a la casa de sus dueños. No estoy seguro, pero creo que los Estados Unidos de costa a costa son 7.000 kilómetros, o sea que cubrió casi, atravesó los Estados Unidos de punta a punta. Pues fíjate si caminó o si anduvo, más que caminar, porque caminar lo hacemos las personas, que tenía las almohadillas de las patas hasta en los huesos, desgastadas hasta el punto que se le veían los huesos. Tú tienes por ahí, Alejandro, tenemos sí. Muchísima información y no va a dar tiempo porque son las 6:26 y tenemos muchísima información. Pero tienes, unos casos. Alejandro, algunos casos muy breves, pero cuando me los contaste, te pedí que por favor los contaras aquí los micrófonos de Radio Intercontinental, porque realmente merece la pena y son sorprendentes. Por ejemplo, ¿cuáles? Alejandro, cuéntanos uno. Por ejemplo, si quieres, cuento el del caballo o el del... Cuéntame el del perro. El perro. Sí. Un caso de un pastor alemán sí. que en Galicia, en la provincia de Orense, se cruzaba los montes, carreteras y acudía a todos los funerales que había en la provincia de Orense. Un caso corroborado. un caso autentificado de un perro en la provincia, en Galicia, en la provincia de Orense, un pastor alemán que hace ya unas décadas acudía a todos los sepelios, a todos los funerales. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo? No lo sabemos. Ahí volvemos a lo que decía Alejandro al principio del programa. Es un misterio. ¿Cómo es posible que un perro en una zona geográfica tan, tan vasta, tan grande, tan extensa como es Galicia, pueda acudir a unos y otros funerales y que tenga que estar ahí, en los funerales, dando la misa y hasta, claro, el final, en las iglesias? Lógicamente no todos afuera, los, no, lógicamente quiero decir, no en todos los funerales que se celebrasen en Galicia, sí, pero que se le vio en muchísimas ocasiones a este perro en funerales. Bueno, tienes otra después que te la voy a pedir, sí. La del gato, es un gato, luego, ¿no? Me da paso, sí, y el gato. El gato y el caballo. Que también, y una de un caballo. Porque no solamente crean ustedes que la percepción extrasensorial se da solamente en los perros, también hay en gatos, palomas, patos, caballos. Es decir, que no se circunscribe solamente a los perros. Realmente las historias de comportamientos animales, comportamientos enigmáticos que respaldan en alguna medida la posible existencia de algún tipo de percepción extrasensorial, se han registrado desde tiempos remotos. Hay crónicas desde hace muchísimo tiempo. Esos relatos hablan no sólo de su notable habilidad para encontrar el camino, por ejemplo, de casa, como contábamos en el caso de Bobby, sino también de otras hazañas no menos extraordinarias. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, animales que encuentran a sus dueños en lugares a donde no habían ido nunca, o presienten la inminencia del peligro, aunque se trate de una catástrofe natural, perros que parecen presentir su propia muerte o la de sus amos, hallándose estos a centenares de kilómetros. Realmente, la parapsicología, que ya saben todos ustedes que es una ciencia, sí, la parapsicología es una ciencia, que fue reconocida como tal en 1969 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y el que ignore esto, pues nosotros se lo contamos, y el que lo niegue no sabe lo que está diciendo, porque eso está ahí. La parapsicología es una disciplina científica que estudia el qué. Estudia los fenómenos parapsicobiofísicos, dicho más coloquialmente, los fenómenos parapsicológicos o paranormales. Realmente la parapsicología se ha empezado a interesar por esta serie de fenómenos en animales pues relativamente hace poco tiempo, llevando a cabo experimentos en el laboratorio, pero no data el asunto de hace mucho tiempo tampoco. Según, por ejemplo, un artículo escrito por un respetadísimo y cauteloso investigador de lo paranormal, que los aficionados al tema conocerán, llamado Robert Morris, cuando estaba en la Universidad de California, en Santa Bárbara, dijo que estas nuevas investigaciones sugieren que PSI, lo que les comentaba al principio, esta percepción extrasensorial en los animales, puede estar presente en gran parte del reino animal. Y es cierto lo que decía este investigador, Morris, porque como veremos esta mañana, lo que nos dé tiempo, y si no, el domingo que viene, van a ver ustedes cómo realmente estos fenómenos están presentes en gran parte del reino animal. Vamos a continuación a hablar de unas experiencias muy interesantes de nada más y nada menos que Joseph Banks Rhine. Durante su estancia en el laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, Rhine dirigió muchas investigaciones sobre facultades especiales en los animales y reunió un archivo de 500 episodios de conducta animal que podían sugerir la presencia de este tipo de percepción extrasensorial en los animales. Pues bien, del estudio de estas historias, en gran parte enviadas de una forma totalmente, hay que decirlo, espontánea, por personas interesadas en el trabajo, en su trabajo, este investigador dedujo 5 categorías básicas de conducta animal en las que puede considerarse que intervienen facultades extrasensoriales. Estas fueron sus conclusiones. En la opinión de Rhine, esos casos parecían demostrar que los animales pueden reaccionar por anticipado al regreso de su dueño, por ejemplo, presentir por algún medio desconocido la inminencia del peligro y conocer, por ejemplo, también, por citar, conocer de lejos la muerte de su amo. Rhine pensaba también que animales como el perro que les hemos contado al principio, Bobby, han demostrado de modo clarísimo su habilidad para regresar a casa, atravesando en ocasiones miles de kilómetros, y para encontrar también a un ser querido al que echaban de menos, estando esa persona en un territorio totalmente desconocido. Una de estas categorías de Rhine, que clasificó en 5 la capacidad de muchos animales para volver a casa a través de un territorio que nunca han visto, es un fenómeno conocido desde antiguo y que ha suscitado múltiples conjeturas. El caso más familiar, ya lo sabrán todos ustedes, es el de las palomas mensajeras, que en cualquier lugar que se la suelte regresan a su palomar tras volar centenares e incluso miles de kilómetros. Pero realmente los archivos de Rhine, de este gran investigador, abundan en historias de gatos y de perros que encontraron el camino de regreso sin ayuda aparente de sus sentidos normales. La casuística es amplísima y las conclusiones también pueden ser múltiples. Hay casos que infieren, por ejemplo, la posibilidad de una comunicación paranormal entre el animal y su dueño. Van a ver ustedes que experimentos tan interesantes. Vamos a contarles los que fueron llevados a cabo en 1965 y 1966 en el Instituto de Investigación del Hospital Rockland de Nueva York. Bueno, pues esos experimentos sugirieron que esa posibilidad puede ser defendible. Aristide Heiser, psiquiatra y neurólogo de Rockland, hizo construir, ya verán qué interesante, hizo construir en el hospital 2 habitaciones forradas de cobre, inaccesibles a los ruidos, y otras vibraciones totalmente insonorizadas, y no solamente insonorizadas, sino, como decimos, inaccesibles a ruidos y vibraciones. En una de sus pruebas de mayor éxito puso a 2 perros de caza, concretamente a 2 beagles, en una de las habitaciones, y encerró en la otra al dueño de esos 2 perros. En la habitación de este, del dueño, se proyectaron fotografías de animales en una pantalla y se le indicó que disparase con una escopeta de aire comprimido sobre los que le hubiese gustado cazar. Este señor informó que a medida que avanzaba el experimento, cada vez que el hombre disparaba contra una imagen, sus perros ladraban y gañían, como hubiesen hecho en una verdadera cacería, aunque no podían ver ni oír a su amo. En consecuencia, Heiser dedujo que los beagles podían estar en comunicación con su amo, quizá por telepatía. Interesante experiencia, realmente muy interesante, porque ¿de qué forma los 2 perros encerrados en una habitación totalmente aislada, en la otra habitación el dueño disparando su escopeta, también en una habitación totalmente aislada. Cada vez que su dueño disparaba la escopeta, los perros se comportaban como se comportaban cuando iban de cacería con el dueño, y sabían que estaba disparando. Increíble, increíble. Bueno, un animal que se ha visto separado de su dueño, que ha sido capaz de encontrar el modo de llegar hasta él en su nueva residencia. Esto es lo que denominó Rain el llamado rastreo psi. Así es como se denomina. Y esto, de qué decirlo, la más cuidadosamente documentada, es decir, sobre la que más documentación existe. Este investigador tuvo una hija, Sara, que también era parapsicóloga, y que evaluaron muchísimos casos de este tipo de rastreo en animales. Tras años de estudio, tanto Ryan como su hija encontraron 54 casos de perros, también de gatos y algún tipo de aves, que parecían satisfacer los criterios por ellos establecidos. Voy a contarles rápidamente el viaje más largo de un gato en busca de sus dueños. Lo investigó Rain personalmente. Ocurrió en 1952. El viaje de un gato en busca de su dueño, que parece ser, hasta el momento, el más largo que se conoce. El gato, les leo, el gato se llamaba Sugar y había pertenecido a la familia de Stacy Woods, director de un colegio de Anderson en California. Cuando se mudaron a una granja de Gates en Oklahoma, tuvieron que dejar a Sugar, al gatito, con un vecino porque le aterrorizaba subir a un automóvil. Pero unos 14 meses más tarde, cuando Woods y su esposa estaban ordeñando en su establo de Oklahoma, saltó de una ventana abierta un gato que fue a posarse en la espalda de la mujer. El felino recién llegado se parecía tanto a Sugar, incluso en su comportamiento, que los Woods bromearon a costa del fantástico viaje de su antiguo gato desde California. Pero pronto se convencieron de que aquel gato tenía que ser Sugar, pues presentaba la misma deformidad del hueso de la articulación de la cadera izquierda. Solo más tarde supieron que 3 semanas después de haber dejado a Sugar con sus vecinos, el gato había desaparecido. En el curso de su investigación, Rain comprobó que se trataba de un animal vigoroso, un gran cazador que, según el señor Woods, había llegado a cazar gazapos de buen tamaño. Un gato así, concluía Rain, sería capaz de recorrer las 1.500 millas de terreno accidentado que separan California de Oklahoma, siempre que lograse encontrar el camino. Es un caso realmente, realmente interesante. Atención al caso que voy a contar a continuación, porque realmente es sorprendente. Se trata de una paloma. Una paloma. Estamos hablando de la percepción extrasensorial en los animales. Hemos oído hablar tantísimas veces, pero siempre en humanos, en seres humanos, de la telepatía, de la clarividencia, de la precognición, de la capacidad que una persona puede tener o tiene para predecir un futuro, para intuir un peligro, para intuir la muerte de un familiar, de un ser querido. Pues bien, esta mañana estamos fijándonos en esos mismos fenómenos, pero en el reino animal. Es un tema, como decíamos al principio, que personalmente no he escuchado nunca en la radio, y que yo tampoco, tengo que decir, que nunca he tratado en mis programas en la radio. Vamos con el caso de una paloma, que no tiene desperdicio, se lo aseguro, ¿eh? Pues bien, el protagonista de esta historia fue una paloma. Ya saben todos ustedes que es una ave conocida, pues, por su habilidad para localizar su palomar y volver a él. La paloma en cuestión ni siquiera tenía nombre, solo estaba anillada, ya saben todos ustedes, en una de sus patitas, con el número 167. Un muchacho llamado Hugh Brady Perkins la había descubierto en 1940 en su patio, en Virginia Occidental, y la había amaestrado, había cogido un cariño muy grande a esa paloma. Llevaba el número, vuelvo a decir, 167. Llegó el invierno. Al invierno siguiente, llevaron cierta noche al muchacho a un hospital situado pues aproximadamente a unos 180 kilómetros para someterle a una operación de urgencia, y como es natural, pues la paloma se quedó en casa. Pero atención, una noche de nevada, de esas, imagínense, copiosa, tremenda, infernal. Durante la convalecencia del muchacho, de su dueño, podríamos decir, quien la había amaestrado, el chaval oyó aletear en la ventana de su habitación. Cuando una enfermera la abrió a petición del chaval, pues entró en la habitación una paloma. Pues bien, la anilla de su pata confirmó las sospechas del muchacho. Llevaba el número 167. Son las 6 de la mañana y 46 minutos aquí en la Inter 918 Onda Media. Escuchan Más Allá de la Realidad, este tiempo de radio dedicado al misterio, hablando de los fenómenos paranormales en los animales. Les hemos contado un caso de famosísimo, el perro Bobby, ese caso del gato, los dos beagles, los dos perros, y ahora el caso de la paloma. Sin duda alguna, interesante. ¿Cómo es posible, queridos amigos? Yo me lo pregunto y lo pregunto en voz alta. ¿Cómo es posible que una paloma, que todos sabemos que tiene pues unas limitaciones, en lógicamente en contraposición o en referencia a lo que es el ser humano, no tiene inteligencia? Tiene una inteligencia latente, sí, bueno, instintos, pero ¿cómo es posible que una paloma se desplace hasta la ventana de la habitación donde está la persona que le ha maestrado, y que cuando le abren la ventana de la habitación se cuela dentro de esa habitación? ¿Qué mecanismos se ponen en marcha en esa paloma? ¿Qué es lo que ocurre? Un misterio. Realmente es todo un gran misterio. Se ha dicho, para explicar, para dar respuesta a la pregunta que estoy formulando, ¿cómo es posible que un perro viaje 4.800 kilómetros, en el caso de Bobby? ¿Cómo es posible que un gato, lo hemos contado también, se desplace 1.500 millas y encuentra a sus dueños, la paloma, y muchos más casos que tenemos documentados hoy aquí, bien documentados en una selección magistral del Reader Digest, en un libro francamente interesante y muy bien documentado? Seguiremos el próximo domingo, pero vamos a seguir contándoles porque tenemos todavía 5 minutos, 2 minutos, 3, porque además tenemos problemas esta mañana. amigos oyentes. Tenemos problemas, es una cuestión de nuestra, de lo que viene a continuación, a partir de las 7. Bueno. La respuesta a esta pregunta que he formulado, ¿cómo es posible? Se dice, los investigadores de este fenómeno, de la percepción extrasensorial en animales, dicen, argumentan que son los lazos afectivos que se establecen entre el animal y su dueño. Uno de los primeros estudios de comunicación paranormal llevado a cabo en el laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke por Carlis Ossis, como ven todos ustedes, hablamos de laboratorios, de parapsicología. No estamos hablando de lucubraciones, de hipótesis, no. Estamos basándonos en experimentos que se han hecho en laboratorios. Pues bien, a principios de los 50, Ossis, este investigador, reveló lo que podemos considerar pues una cierta influencia nacida de lo que les decía, de los lazos afectivos. Este investigador trabajaba con gatitos en un laberinto en forma de T, intentando conseguir que girasen a la derecha o a la izquierda siguiendo una secuencia aleatoria. Los gatos acababan por tomar más decisiones acertadas de las que cabía atribuir a la casualidad, de lo que Ossis deducía como mejor explicación la telepatía entre el hombre y los gatos. No se puede descartar que en ese caso se dé un proceso telepático, pero no así en el caso, por ejemplo, de la paloma, ni en el caso de Bobby, el perro, ni en el del gato. Sin embargo, uno de los hallazgos más interesantes de Ossis fue que los gatitos, que con mayor frecuencia elegía la dirección que él quería, eran los que habían llegado a tomarle más cariño. Curioso. Y la estrella, por llamarla así, la estrella indiscutible de esos gatitos, era uno al que solía dejar este investigador que recorriese el laboratorio subido en su hombro. Estos resultados reforzarían la posibilidad de que estos fenómenos, el mecanismo lo desconocemos, pero si el motor, si la palanca, serían quizás, digo quizás y como hipótesis, nunca tajantemente, los lazos afectivos que unen a un animal con su amo, con su dueño o dueños, depende, porque a veces son más de uno. Alejandro, ya para cerrar porque estamos terminando. Una anécdota sobre el papagayo de Winston Churchill, que tiene 103 años, lo cuida una señora en Londres, está ciego y sigue insultando a Hitler como Winston Churchill le enseña. Queridos amigos, no tenemos tiempo para más. El programa se ha pasado así, se ha pasado volando, y nunca mejor dicho, de que hablábamos de la paloma. Volveremos el próximo domingo, si Dios quiere, a las 6 en punto. Seguiremos hablando de este asunto porque tenemos un montón de casos que contarles acerca de los misterios en los animales, los fenómenos parapsicológicos en el reino animal, un tema muy poco tratado o no tratado nunca en la radio, pero que es sin duda alguna interesante y que habla a favor de nuestros hermanos menores, los animales, que a veces tienen más humanidad que los propios humanos y que solamente matan para sobrevivir. Ya lo saben todos ustedes, solamente matan los animales, solamente matan, o bien para defenderse, por ejemplo, pues el toro, cuando un torero le mete el capote, pues lógicamente se defiende. Pero los seres humanos, ya saben todos ustedes, que matamos por otras razones. Un animal nunca lo hace. Alejandro, buenos días. Bueno, ya buenos días casi, y que a veces nos dan muchas lecciones los animales. Despedimos ya. Sí, nos dan muchas lecciones, y por eso y entre otras razones, aparte del aspecto paranormal del asunto, esta mañana hemos querido elegir este tema y continuar el próximo domingo con él, porque se lo merecen. A todos ustedes dentro de este espacio, ahora continuamos a las 7 con las noticias y les espero con este misterio que continuaremos el próximo domingo aquí en la Inter. No nos fallen a las 6 en punto de la mañana, en Más Allá de la Realidad. Les habló Santiago Vázquez. Muy buenos días. Fonoteca del misterio, de Más Allá de la Realidad. Un viaje hacia lo desconocido, una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más Allá de la Realidad, con Santiago Vázquez. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos. másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad. Un encuentro cara a cara con el misterio. Queridos amigos, muy buenos días para los que se incorporan en este momento a nuestra sintonía y, como decíamos la semana pasada, muy buenas noches para todos aquellos que sigan en la sintonía de Radio Intercontinental. Aquí estamos con don Javier González en la realización técnica. Buenos días, don Javier. ¿Quién les habla? Santiago Vázquez. Vamos a seguir hoy con la segunda parte, ya para cerrar el tema. Podremos hacer, Alejandro, más todavía, porque hay mucha documentación y muy interesante toda ella. Acerca del tema, que les planteábamos el domingo pasado. Para los oyentes que no escucharon el programa, decirles que el domingo pasado hablamos, aquí en estos micrófonos de Radio Intercontinental, de un tema que lo comentábamos hace unas un par de horas, Alejandro y un servidor, también lo comentaba con Javier. Un tema que no voy a decir tampoco que nunca se haya tratado en la radio, en estos programas dedicados a la parapsicología, a los enigmas y misterios, pero que por lo menos se ha tratado muy poco. Y pienso que es un tema muy interesante porque siempre se habla de los fenómenos paranormales o parapsicológicos en el ser humano, que lógicamente ya están demostrados en laboratorio, por ejemplo, fenómenos como la telepatía, la clarividencia, la precognición, incluso la psicocinesis, son fenómenos que están demostrados en el laboratorio. Sí, sí, así como lo oyen, demostrados. Pero nunca se habla, o poquísimo, de los fenómenos paranormales en el reino animal, entre los animales. Y es el tema que abordábamos el domingo pasado. Les contábamos, por ejemplo, el caso de un perro, Bobby, que cruzó nada más y nada menos que cerca de 5.000 kilómetros, se perdió, concretamente fueron 4.800 kilómetros de viaje, y ese perro al final consigue llegar a la casa de sus dueños. No menos interesante fue el caso que les contamos del gato, el viaje más largo de un gato también extraviado, que logró llegar a la casa de sus dueños. Y también contábamos, entre otras muchas cosas, el caso de esa paloma, ese muchacho que amaestró a una paloma, la anilló con el número 167. Una noche ese chico es trasladado a 200 kilómetros de distancia a un hospital para ser operado de urgencia, y a los pocos días, estando el muchacho convaleciente, una noche aparece en la ventana esa paloma con el anillo 167 en una de sus patas. Casos como estos nos hacen pensar que en los animales también se dan los fenómenos parapsicológicos o paranormales. Pero es que esta mañana o esta noche, depende de si se acaban de despertar o siguen en nuestra sintonía, quizás deberíamos decir ya buenos días por la hora, vamos a contarles casos que van más allá todavía. Van más allá. Por ejemplo, la precognición, un fenómeno probado, como les decía, en los seres humanos. Es cierto que la facultad de predecir hechos futuros en el ser humano está comprobado. Esto también se da en los animales. Muchos de ustedes se sorprenderán. Pues así es. Es frecuente, corriente, que un perro, por ejemplo, cuyo dueño ha estado fuera, de repente, sin saber por qué, sin razón aparente, se excita y se precipita a la puerta. Esto lo he visto yo, Alejandro. Mis abuelos paternos tenían una perrita a la que yo quise mucho porque viví con ellos durante unos años. Chica se llamaba. Bueno, pues este animal era capaz de intuir con bastantes minutos de antelación la llegada de mi abuelo. Yo también lo he comprobado. Yo también lo he comprobado, sí, por los perros que he tenido en distintos trabajos. Sí. Antes de que yo llegara, ya el perro estaba a la puerta. Así es. Hay un libro que se llama Las fuerzas ocultas. Cuenta René Haines que gracias a una perra llamada Charlotte, su amo tenía siempre la comida esperándole cuando regresaba de un viaje sin avisar. ¿Por qué? Pues porque la perra provocaba ese recibimiento aproximadamente unas 4 horas antes de la inesperada llegada de su amo. Trotaba hasta la puerta de entrada y se sentaba ante ella con muestras tan claras de impaciencia que ya el cocinero de la casa, Alejandro, pues ya, como ya se comprobó que el animal 4 horas antes empezaba a comportar así, pues ya directamente el cocinero preparaba la comida y en efecto, aproximadamente a las 4 horas llegaba el dueño. No porque, claro, aquí se puede argumentar que el animal, debido pues a un proceso de asociación que... O instinto, los perros, cabría preguntarse hasta qué punto hay una inteligencia, desde luego, hombre, parecida a la humana en ningún caso. Pero sí que, de alguna forma, pudiera deducir que a la misma hora siempre llegase su dueño. Pues no, porque su dueño llegaba en días alternos y a horas diferentes. Entonces aquí hay que descartar, o sea, que el animal actuase por asociación. No llegaba al mismo horario, a la misma hora todos los días. Exactamente. También hay casos de conducta animal que anuncian un peligro. Se han atribuido, y lo hemos oído muchas veces, animales, pues la predicción con un extraño comportamiento, por ejemplo, pues de terremotos, de aludes. Ya hablaremos después a las 7, si Dios quiere, las noticias, esa noticia trágica, ciclones, e incluso también hay casos de avisos de animales cuando hay, por ejemplo, una erupción volcánica. O, por ejemplo, las minas, los canarios para el gas grisú, cuando salía el gas, para avisar a los mineros de que había bolsas de gas. Ya verás, en 1963, horas antes de que un temblor de tierra destruyese gran parte de la ciudad de Joppe, los animales del parque zoológico de esa ciudad empezaron unos a rugir, otros a correr por las jaulas, a embestir contra los barrotes, como si estuvieran enloquecidos. Fíjate, antes de que ocurriese eso precisamente. En algunas partes de China se cree firmemente que los animales pueden anunciar los terremotos. Bueno, pues en esta ciudad yugoslava, los animales del zoológico intuyeron, de alguna forma, no se sabe de qué forma, pero de alguna forma intuyeron el temblor de tierra, 1963. Sí, Alejandro. Y también cuentan las crónicas que cuando el Vesubio, los perros de la ciudad también estaban inquietos y ladraban antes de la erupción. En efecto. Claro, aquí cabe plantearse dos hipótesis, principalmente. Una, que realmente los animales tengan, al igual que los humanos, una facultad de percepción extrasensorial. Es decir, que perciben, en este caso, un peligro a través de una vía que no es la sensorial. Por eso se llama percepción extrasensorial, que está al margen, fuera de los sentidos normales o usuales, la actividad sensorial normal. Pero también cabe otra hipótesis, en algunos casos, no en todos. ¿Cuál es? Bueno, pues que realmente los animales tengan algún tipo de mecanismo a través del cual puedan de forma natural intuir estos peligros. Yo personalmente esta segunda hipótesis de los mecanismos sensoriales de los animales, yo personalmente creo que no es la hipótesis explicativa. Pienso más bien que en efecto los animales tienen, al igual que los humanos, vuelvo a decir, facultades, como estamos argumentando esta mañana, más cosas que vamos a contar, los del otro día, tienen realmente percepción extrasensorial. Fíjate, durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, los combatientes observaban en muchísimas ocasiones a perros, gatos, otros animales, en busca de indicios de una próxima incursión de bombardeo, porque los detectaban. En Londres también lo detectaban cuando iban a bombardear los nazis. En efecto, se dice también que durante la batalla de Inglaterra muchas personas estaban pendientes de sus gatos, porque, fíjate, se fijaban en si se les erizaba el pelo del lomo. Si se les erizaba el pelo a los gatos, el pelo del lomo, automáticamente la gente se iba a los refugios antiaéreos, porque estaba comprobado estadísticamente ya que en cuanto los gatos se comportaban de esa forma, automáticamente, nada, minutos, quizás una hora, el bombardeo se producía. Dicen que los perros se ponen en los lugares positivos y que los gatos se ponen en donde está la negatividad. Sí, eso lo hemos escuchado muchas veces. No tenemos noticia de que se haya hecho ningún experimento riguroso, científico, se puede decir, pero sí que se ha dicho. Fíjense, amigos oyentes, el caso que vamos a contar a continuación. Les contábamos el caso, entre otros, de la paloma, que les he resumido muy brevemente, pero hay un caso de precognición de un pato. Fíjate, Alejandro, de un pato. Un pato. De un pato que voy a pasar a narrar. Lo investigó el destacado, que lo hemos mencionado tantas veces, el destacado parapsicólogo alemán, el profesor Hans Bender, muy amigo de mi querido maestro don Germán de Argumosa, Bender del Instituto de Parapsicología de Friburgo, de Brisgovia. Bueno, pues el Instituto de Bender reunió aproximadamente unos 500 informes de casos de animales que sugieren efectivamente la existencia de una actividad de percepción extrasensorial antes de las catástrofes, como decíamos. Entre ellos, el de este pato. Un pato que promovió un escándalo en un parque de Friburgo poco antes de la peor incursión de bombardeo aliado en los últimos días prácticamente de la guerra. El pato, fíjate, el pato dio la alarma cada 15 minutos, permitiendo así que centenares de personas se pusiesen a salvo en los refugios. El pato, desgraciadamente, murió durante el bombardeo, pero después de la guerra, cuando Friburgo fue reconstruida, agradecidos ciudadanos levantaron un monumento en su honor, en honor de este pato. Curiosa anécdota. Fíjate, si, es decir, que el animal empieza cada 15 minutos secuencialmente a advertir con su comportamiento. Claro, no tiene otra forma de expresarlo. Llamando la atención a la gente para que se metiera en los refugios antiaéreos. En efecto. Vamos con más casos de precognición animal. Hay una obra titulada El poder psíquico de los animales, donde un autor destacado, Bill Skull, recordaba que en cierta ocasión su yegua se plantó y se negó a moverse durante cerca de un minuto, momentos antes de que cayese un rayo en el camino, en el sitio donde probablemente habríamos estado, dice, de no haberse detenido. Yo tengo una experiencia, bueno, que sé por mi familia, que un chico iba con un transistor y montado en un burro y le cayó una centella y lo mató, porque los burros atraen los pelos de los burros de las orejas atraen los rayos. Pero esto no es paranormal. No es paranormal. Lo de la yegua sí. Sí. La yegua que se detiene, se niega a moverse durante aproximadamente un minuto, según relata Skull, y en ese momento cae un poquito más adelante un rayo donde probablemente pues hubieran estado de no haberse detenido. Hay una historia de un perro callejero llamado Rags que se aposentó en la prisión de Sing Sing en 1929. Se situó una noche frente a la celda de un preso que, desesperado porque le habían denegado un indulto, intentaba ahorcarse con una sábana. Como los gruñidos del perro amenazaban con poner sobre aviso a los carceleros, tuvo que abandonar su intento de suicidio. Fíjate, un perro que intuye que un ser humano detrás de unos barrotes está a punto de suicidarse y que le hace desistir del intento, que se pone a gruñir, a ladrar, en definitiva a dar la lata, de tal forma que pone sobre aviso a los vigilantes y que pueden abortar, pueden abortar el intento de suicidio. ¿Qué mecanismos, pregunto nuevamente, se ponen en marcha, en este caso en un perro, para saber que detrás hay un ser humano, detrás de esos barrotes, de esas paredes, que se quiere suicidar, que se quiere quitar la vida? Es tremendo, es tremendo. Yo me quedo sorprendido. No deja de sorprenderme. No solamente eso, hay muchísimos casos. Esto lo conocerás, Alejandro. El perro de Abraham Lincoln, sí, se sabe, y siempre se ha contado, que empezó a aullar y a correr como enloquecido por la Casa Blanca poco antes de que el presidente fuese asesinado. Y fuera al teatro y lo mataron sureño. Más historias. Historias que nos hacen ver claramente que los animales son capaces, en este caso, de predecir, de detectar un peligro. Cuenta este investigador, Bill Skull, un caso de los años 40, y que en este caso se refiere a ratones que vivían en una casa de Manhattan. Fíjate, porque antes hablábamos de un perro, hablábamos de un pato. Después hablaremos de un caballo, pero aquí hablamos de ratas, de ratones, para más señas de ratones. Bueno, pues unos ratones que vivían en una casa de Manhattan, en tres ocasiones diferentes se les vio abandonar en masa un edificio. Como se dice, por ejemplo, cuando ¿qué hacen las ratas cuando se va a hundir un barco? Bueno, pues después de unos días de esa primera salida de los ratones, se suicida el inquilino. Después de la segunda huida de los ratones, murió el acaudalado Playboy que se había mudado a esa casa. Y para rematar y por último, poco después de la tercera espantada de estos ratones, el destacado hombre de negocios que había comprado el edificio, atención, se estrelló con su avión particular en el río Hudson y se ahogó. O sea, que intuían la muerte de los dueños de la casa. Pero claro, tú fíjate que son... O de los habitantes de la casa. Por tres veces, en tres ocasiones. Y hablamos de ratones. De ratones. ¿Es realmente posible, preguntamos en voz alta, que caballos, perros, patos, ratones puedan experimentar premoniciones, precogniciones? ¿Es posible? Estamos viendo claramente que sí, que es posible. Lógicamente, a mí... La parapsicología, siempre lo hemos dicho, la parapsicología que me interesa es la parapsicología seria, rigurosa y científica. Es decir, la que se investiga en laboratorios. Hay cátedras por todo el mundo. En España, desafortunadamente, no tenemos ese privilegio. Pero sí, por ejemplo, en Venezuela hay una, no solamente cátedra, sino una universidad donde se puede estudiar la carrera de parapsicología. Más técnicamente hablando, de parapsicobiofísica. Son los experimentos en laboratorio los que acreditan o los que avalan realmente un fenómeno. Y por lo tanto se puede comprobar en laboratorio que ese fenómeno existe. Bueno, pues este asunto de la precognición animal, es decir, que un animal determinado, el que sea, sea capaz de detectar un peligro, se llevó al laboratorio. Dos biólogos franceses lograron encontrar ciertas pruebas de esta facultad en los ratones, en un experimento inteligentemente proyectado del que dieron cuenta en 1968. Los directores de la investigación dijeron llamarse Pierre Duval y Evelyn Montelon, seudónimos de dos científicos universitarios que por razones profesionales desearon conservar su anonimato. Estos dos investigadores querían averiguar si los ratones podían prever la inminencia de un peligro relativamente menor, como una descarga eléctrica. Fíjate qué cosa tan insignificante y tan difícil de prever. Bueno, pues para ello colocaron ratones en una jaula dividida por una barrera que los animales podían salvar fácilmente. Después provocaron al azar una serie de descargas en uno y otro lado de la jaula. Todo el experimento era automático, como debe ser, para evitar influencias involuntarias por parte de los investigadores e incluso el control de los movimientos de los ratones fue sistematizado mediante células fotoeléctricas, proyectores y también espejos. En su análisis de la conducta de los ratones, los investigadores ignoraron los casos en que el ratón se quedaba donde estaba y aquellos otros en que saltaba la barrera tras recibir la descarga. En los casos restantes, al parecer, los ratones saltaron la barrera antes de producirse la descarga y sin otra explicación aparente, 53 veces más de lo que cabía esperar por el cálculo de probabilidades, resultado considerado estadísticamente muy significativo por los investigadores. Estos hallazgos que sugirieron a estos investigadores franceses que los animales con los que experimentaban podían poseer algún tipo de facultad precognitiva han sido reproducidos, en lo esencial, en trabajos de laboratorio con ratas, hámster y gerbos, entre otros. Interesante, Alejandro. Sí. Muy interesante. Vamos ahora con otro caso investigado por la doctora Luisa Rhein, esposa del gran investigador Joseph Van Rhein, parapsicóloga. El caso de un perro, un beagle de Wisconsin llamado Skippy. Fíjate, porque es... Yo cuando leí este, preparando el programa, leí este caso, igual que el del pato, por ejemplo, el pobre pato, me dio pena. Yo es que con los animales tengo un sentimiento muy, muy especial. Ya dije el otro día que cuánto me gustaría tener un perro en casa, pero no puedo, ¿sabes por qué no? Y a mí también, pero no me falta espacio. No puede ser. Unos por espacio, otros pues porque, bueno, la familia hay antecedentes de alergias y demás. Bueno, pues el caso de este perro, de un beagle llamado Skippy, al que le gustaba ir a cazar conejos con su amo, que era un adolescente. Bueno, pues en cierta ocasión, cierto día, ante el asombro de todo el mundo, el perro no quería moverse del sitio. Cuando el dueño le dijo, vamos a ir a cazar, y le vio preparado y animado para la cacería, el perro no se movió, quería quedarse en casa, y tuvieron que meterle al pobre perro, a Skippy, en el coche a la fuerza. Pues bien, ese día, mientras Skippy andaba con su amo por el campo, un cazador miope lo vio moverse y, pensando que era un conejo, le disparó y le mató. O sea, que el perro... Claro, tú fíjate, es decir, el perro no quería, en contra del resto de siempre, que siempre acompañaba a su dueño a cazar conejos, bueno, pues ese día tuvieron que meterle en el coche a la fuerza, porque no quería moverse del sitio en su casa. Porque él y le mataron. Sabía que iba a morir ese día. Y le mataron. Bien, aquí se abre una hipótesis. Y es que también, en algunos casos, puede influir el dueño en el animal. Interesante. Hay muchísima documentación. Vamos a intentar resumir, porque tenemos un montón de casos que contar. Y muy interesantes todos, pero lógicamente el programa no da para tanto. Mackenzie King, que fue primer ministro de Canadá durante muchos años, dijo haber tenido estas premoniciones de las que hablamos con su perro Pat. Lo que provocó la sensación de una amenaza fue la inesperada caída al suelo, fíjense, lo que puede ser el detonante de un fenómeno paranormal. Se cayó un reloj al suelo delante del primer ministro de Canadá. Las manecillas quedaron quietas a las 4:20. Y ahora leo las palabras del primer ministro. Decía: "No soy un dotado, pero entonces supe, como si me lo estuviese diciendo una voz, que Pat, mi perro, moriría antes de 24 horas. A la noche siguiente, Pat se arrastró hasta la cama de su amo y allí murió, precisamente a las 4:20 de la madrugada". Son las 6:30 aquí en Radio Intercontinental. Escuchan Más Allá de la Realidad, hablando esta mañana, segunda parte, de este asunto de los fenómenos paranormales en el reino animal, en los animales. Y creo que los casos que estamos contando, si no demuestran, por lo menos sugieren de una forma muy clara que en efecto hay una actividad de tipo paranormal en los animales. Vamos ahora con casos de animales que detectan el peligro de sus amos. Esto es muy interesante. Un instante, por ejemplo, en el que el dueño de un perro, vamos a poner, muy lejos del lugar donde se encuentra el animal, se encuentra en peligro o incluso en trance de muerte. Hay muchos, pero vamos a sintetizar. Un caso en el que informó un veterinario. Se trata de un perro que le habían dejado mientras sus dueños iban en coche a Florida. Este aulló durante una hora exactamente en el momento en que la familia luchaba contra una súbita riada. Otro caso se refiere al perro de una familia de New Jersey que al parecer se ocultó debajo de la casa y que empezó a gañir y aullar en el preciso momento en que el hijo mayor de la familia se mataba en un accidente de automóvil a muchos kilómetros de allí. En Inglaterra, durante la Primera Guerra Mundial, se dice que un perro pastor escocés llamado Bob se sentó y rompió a aullar en el que se cree fue el momento exacto en que su amo moría en Francia. Hubo un caso que desconcertó especialmente a los investigadores. Tuvo por protagonista a un noble inglés, que muchos de ustedes conocerán, o les sonará el nombre, me refiero, Lord Carnarvon, patrocinador de la expedición que descubrió la tumba del faraón egipcio Tutankamón en el año 1922. Ya sabe la leyenda que hay en torno a este descubrimiento de esta tumba. Los obreros que excavaron la tumba alegaban que estaba maldita, y efectivamente, 4 meses después del descubrimiento, Carnarvon moría en el Cairo. Se dice, y parece ser que es verdad, que en el momento de morir, las luces del Cairo parpadearon sin causa conocida. Pero aún más desconcertante es la afirmación de que en el mismo instante, en Highclere, propiedad de Carnarvon, situada a 3.200 kilómetros en Inglaterra, su perro favorito lanzó un aullido y cayó muerto y fulminado. Esto es cierto. Esto es cierto. Bueno, vamos a seguir con más. Alejandro, cuando quieres hacer algún comentario, sí, puedes hacerlo, ¿eh? Habías oído esto de del perro de Carradine y demás, sí, ¿no? Bueno. Hay una pista que parece estar relacionada con estos fenómenos. Se puede deducir del trabajo laborioso llevado a cabo por el doctor Aristide Heiser del Instituto de Investigación del Hospital Neoyorquino de Rockland en unas cámaras forradas de cobre especialmente construidas. Heiser puso en una de esas cámaras a un boxer, fíjate qué interesante, controlado mediante un electrocardiógrafo. La dueña del perro estaba encerrada en la otra cámara, en la que de pronto irrumpió un colaborador de Heiser gritando y haciendo gestos amenazadores. Naturalmente, la mujer se asustó, pero más difícil de entender es porque, al parecer, su perro se asustó también en la otra cámara. Aunque no podía ver ni oír a su dueña, los latidos de su corazón aumentaron violentamente durante el periodo en que ella creyó estar en peligro. O sea, que estaban conectados. Así es, así es. También existe la comunicación interanimal, es decir, que un perro, por ejemplo, detecte que otro perro afín a él, con quien ha tenido una convivencia, con quien ha estado, esté en peligro. Se hizo un experimento. Se enseñó a una perra boxer y a su hija a agacharse cuando alguien levantaba un periódico enrollado. Después se las separó, poniendo a cada uno de los perros, es decir, a la madre en un lado, en una cámara, y a la hija en otra. Al poco rato, el experimentador entró en la ocupada por la madre y levantó el periódico que llevaba en la mano. Al verlo, la madre se agachó y en la otra cámara su perrita hizo lo mismo. Para este investigador, para Heiser, esos experimentos demostraron la posibilidad de que exista entre los perros alguna forma de comunicación, podríamos decir, telepática. Así es. Vamos con más casos. Hay ocasiones en las que parece ser, en este caso, el hombre quien se da cuenta de que un animal está en peligro. Sylvia Fisher, una virginiana estudiante de parapsicología, describía la sensación de pánico y ahogo que notó un día cuando estaba en la tienda de ultramarinos. Fue corriendo a casa y llegó a tiempo a rescatar a su perro Rami, que forcejeaba medio asfixiado por habérsele enganchado el collar. A veces, la, podríamos decir, inexplicable convicción de que un animal se halla en peligro nos la puede dar, tú lo decías, y me refería a esto, un sueño. Sí. Un sueño, ya sabemos todos los que estudiamos estos fenómenos, que durante el estado onírico se dan, iba a decir se pueden dar y se dan, de hecho, muchos fenómenos parapsicológicos o paranormales. Y precognitivos, ¿no? Así es, los sueños premonitorios. El novelista inglés Sir Henry Ryder Haggard contó haber soñado que estaba atrapado dentro del cuerpo de Bob, el perdiguero negro de su hija. Según refirió a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres en octubre de 1904, dijo lo siguiente: vi a Bob echado de costado entre la maleza, junto al agua, y me pareció que de algún modo misterioso mi persona iba surgiendo del cuerpo del perro, que estaba seguro de que era Bob y no otro, hasta el punto de que tenía mi cabeza apoyada contra la suya levantada en un ángulo muy forzado. En mi visión, el perro trataba de hablarme y al no conseguirlo, transmitió a mi espíritu, de modo indefinible, el aviso de que moría. 4 días después, Hagar encontró el cuerpo de Bob flotando en un río cercano. La investigación reveló que probablemente había sido atropellado por un tren en el viaducto que cruzaba el río la noche en que Hagar tuvo su extraño sueño. Me queda sin palabras. Te quedas de piedra, ¿eh? Sí. Te quedas de piedra como yo. Pero es que más, hay más, Alejandro, hay más cosas todavía. Tenemos todavía 15 minutos aproximadamente para seguir contando casos. Van a ser menos 20 ahora. Sí, 6:39 aquí en Radio Intercontinental. Fíjate que, haciendo un inciso brevemente, a pesar del catarrazo monumental que he pasado esta semana, y estoy haciendo un esfuerzo, porque me pica muchísimo la garganta, eso sí, el cigarrillo no lo dejo. Beba usted un poco de agua. En el pecado llevo la penitencia. Iba a decir, Alejandro, haciendo un inciso, que llevamos... Pues yo empecé en el 89 a hacer radio, con 16 años, y tú sabes que me especialicé muy pronto en este tipo de programas, en la radio. Pero he seguido su trayectoria. Excepto el verano del 98, que hacíamos aquí en esta emisora, en esta querida casa, junto con Enrique Muro, un programa que empezaba a las 2:30, los sábados, y que iba hasta las 7, un programa sobre estos temas, misterios, enigmas y demás. Me resulta curioso estar aquí a las 7:20 de la mañana de un domingo hablando de fenómenos paranormales. Es una hora, porque todavía no es de día, te puedes asomar si quieres ahí afuera. No ha amanecido. Es de noche, pero claro, es de día ya. Claro. Si se supone que es de día en cuanto a la hora, no porque el sol haya salido, pero pronto lo hará. Vamos a contar el caso, este tiene miga, El caso de Chris. Chris no es una chica, Es un notable perro. Y ya verás las cosas... Chris en inglés también es abreviatura de Christopher. Sí, de Christopher. Ya verás las cosas que este perro hacía. Era uno de esos animales... llamados sabios, porque es que ha habido a lo largo de la historia perros sabios, caballos sabios, cerdos incluso, fíjate, cerdos sabios también. Y otro tipo de animales, no solamente... Elefantes. Dejamos para otro día el caso del periquito, investigado por el profesor Argumosa, en Luxemburgo, y traeremos con su permiso... La grabación, más de un oyente va a decir, ¿pero qué está diciendo Santiago esta mañana? Se ha vuelto loco. Caso investigado rigurosamente, como siempre, por Germán de Argumosa. Muere una niña en la familia, la hija. A los pocos meses, estoy resumiendo mucho, el periquito entraba en trance. Sí, en trance un periquito. Y a través del periquito, supuestamente, todo hay que decirlo, no se puede decir tajantemente nunca, hablaba la niña. Esto está grabado. Lo pondremos algún día, con permiso del profesor, a quien le mando un abrazo inmenso desde aquí. Ya sabe que le quiero muchísimo, le queremos mucho. Yo, aunque no le conozca en persona, también le mando un abrazo. Una de las personas no solamente más sabias que he conocido, sino de las más bellas personas que he conocido en mi vida, y de quien he aprendido no solamente muchísimo de lo poco que sé, pero bueno, dentro de ese poco que sé de estos temas, intento cada día acrecentar mis conocimientos, pues se lo debo a él, mucho, mucho. Y como digo, es una de las mejores personas que he conocido. Tan humano, tan cercano siempre. Y me quedo con una frase que dijo una vez un compañero de la radio: si la sencillez no debiera existir, existe en Germán de Algomosa. Vamos con el caso de Chris. Este notable perro, por ejemplo, tocando con su pata la manga de su amo, George Wood, un ingeniero químico de Roth Island, Chris parecía capaz de contestar a cuantas preguntas se le hiciesen. Fíjate, respondía a los problemas matemáticos tocando un cierto número de veces el brazo de quien le preguntaba. Como adivinando la cifra. No, como si supiera, y es que realmente lo sabía, es que lo sabía. Ese método servía también como clave alfabética, de modo que Chris podía deletrear palabras y frases. Fíjate. También, siempre que podía, predecía a los ganadores en las carreras de caballos. O sea, es decir, que encontramos aquí una clave, una facultad de clarividencia. Sí. Es un caso investigado, ¿eh? No estoy contando ninguna, nunca lo he hecho, ni creo que lo haga nunca, ninguna milonga, entre comillas, se puede decir. Chino, ¿no? Aquí hablamos con documentación siempre fiable y libro, rigurosa, y con documentación, en este caso, del Rider Digest o Digest. Bueno, seguimos con el caso de Chris porque merece mención aparte. Se convirtió este perro en una celebridad canina. Apareció pues en todos los periódicos, invitado a programas de televisión. Mundial, ¿no? Claro, programas de televisión, le hacían pruebas allí en los platos de televisión, en escenarios, en teatros, y el perro es que siempre aceptaba, pues como estoy diciendo, preguntas de índole de matemática, preguntas, le preguntaban algo y él, con la patita, se estableció un código alfabético y él respondía. Esto es, dentro del espiritismo, la tiptología se inventó precisamente porque los raps, ¿no? Al principio, claro, al principio la Ouija no existía, aunque ya se habla de la antigua Grecia y demás, pero no existía como tal. Entonces se estableció que quien provocase el rap, el golpe, en este caso, como tú decías, se empezaba a deletrear en voz alta en una casa donde había manifestación A, B, C, y ahí mediante golpe la causa paranormal daba el golpe, decía C, apuntamos C. Iban deletreando lo que querían decir, la frase, las frases, etcétera, etcétera. Luego, con la llegada de... Bueno, antes de la Ouija hubo otros artilugios. Las mesas parlantes, ¿no? Hubo otros artilugios, en efecto. La plancheta, los lápices, o por aquel entonces los Bic de tinta, me parece que no existían. Escritura automática mediante lápiz. ¿O? No, yo me refiero a la intervención directa, sí, de la causa paranormal, no voy a decir espíritus, digo causa paranormal, que incidían o que se manifestaban efectivamente de una forma directa en la materia. La Ouija vino un poco después. Bueno, seguimos con Chris porque estamos prácticamente terminando el programa. Realmente lo que aumentó lo singular de este caso de Chris fueron las numerosas pruebas a las que le sometieron los investigadores. A partir de 1954 el perro y su amo colaboraron con los parapsicólogos de la Universidad de Duke en una serie de pruebas para determinar si Chris era vidente, un perro vidente, es decir, si podía recibir información sin utilizar los sentidos normales. El dueño enseñó al perro a responder a las pruebas con cartas Zener para telepatía, la clásica baraja de la investigación de percepción sensorial. Ya saben todos ustedes, son 25 cartas, etcétera, etcétera. Se enseñó a Chris a tocar con la pata una vez si pensaba que la carta siguiente iba a ser un círculo, dos si una cruz, así, etcétera, etcétera. Los resultados fueron sorprendentes. En los primeros experimentos, Chris acertó casi el 75% de las veces. Esto es un índice tremendo, tremendo. Si ya en las personas es un índice de aciertos tremendo, en un perro más todavía. Bueno, pues siguió acertando muy por encima de la probabilidad cuando las condiciones del experimento se hicieron más rigurosas. Por ejemplo, colocando las cartas en sobres opacos o llevándoselas el dueño a otra habitación mientras otra persona anotaba las conjeturas de Chris. En una de las series de las pruebas, Chris consiguió tal número de aciertos que las probabilidades de obtenerlos por azar fueron calculadas en 1 entre 1.000 millones. Hablamos de estadísticas. 1 entre 1.000 millones. Chris solo pareció vacilar cuando uno de los parapsicólogos de Duke, que se llamaba para más señas Remy Cadoret, estuvo presente como observador. Durante esas sesiones actuó bastante mal, tanto que sus resultados quedaron muy por debajo de lo probable. Este investigador sospechaba que su presencia podía haber coaccionado a Chris y afectado así a su actuación, del mismo modo que los rendimientos en la psi humana parecen resultar influidos negativamente por el afán de emular el éxito de experimentos anteriores. Esto se ha demostrado, Alejandro, por ejemplo, cuando una persona, un dotado, un paragnosta, un telépata en este caso, cuando hay presente en el experimento, son estadísticas, ¿eh? Sí. No hablo de se dice, se cuenta, no, estadísticas. Cuando, si por ejemplo es un hombre, el telépata, y se está realizando una experiencia de telepatía, y hay en la sala una señorita que le hace gracia, pues pierde la atención. No, al revés. Ah, se concentra más. Aumenta el número de aciertos considerablemente. Y también se ha comprobado que una persona que se encuentra en estado de duerme-vela tiene una gran capacidad para recibir mensajes telepáticos que le está enviando a otra persona. O un espíritu, digamos, algún espíritu. Bueno, que entre en contacto con él en ese momento. Sí, tú te refieres a que en el estado de duerme-vela. Sí. Es decir, mientras estamos entre la vigilia y el sueño, en ese estado crepuscular, de que no estamos dormidos pero tampoco despiertos, ahí se dan. Los fenómenos de espíritu. En efecto, muchos fenómenos paranormales. Muchas manifestaciones. Así es. Hay muchas más cosas, pero lo más importante queda dicho. Tengo por aquí, pues por ejemplo, un caso de un caballo que se le hizo un teclado especial a su tamaño, y que el dueño preguntaba y el caballo respondía con el teclado. Así como otro caso de un perro en Rusia, su amo acercaba la cara, el hocico del animal a él, le miraba a los ojos fijamente, le daba lo que se llama una orden hipnótica, le daba una orden mental sin pronunciar palabra alguna, y el animal hacía lo que el dueño le había ordenado mentalmente. O sea que puede existir la telepatía entre claro, hombre y claro, animal. Es que por eso lo comento, es sumamente interesante considerar que la telepatía se pueda dar entre, no solamente entre seres humanos, sino de un ser humano a un animal. Es curioso. Y entre animales también. La comunicación interanimal, es decir, entre animales, y al revés, como hemos visto esta mañana, que una persona intuya que su perro le está pasando algo. O el perro a la persona. O el perro a la persona. Tantos y tantos temas, don Alejandro. Pues sí, se nos hace corto el programa. Se ha pasado el programa, fíjese volando, qué hora es. Fíjate. Las 6, prácticamente 54 minutos de la mañana. Y tenemos que despedirnos. Lo dejamos aquí. Hemos hecho dos partes, dos programas dedicados a los fenómenos paranormales o parapsicológicos en el reino animal. Les hemos contado los casos más sobresalientes. Siempre intentamos información de primerísima mano. Rigurosa. Intentamos siempre rigurosa. Ha quedado patente que los fenómenos paranormales entre los animales existen. Son una realidad. ¿No será que los animales también tienen alma? O son parte... O son... Como... Tienen mente como la persona... Aunque claro, no está claro. Tan desarrollada, pero tienen mente... Claro. No superior, pero tienen también alma y mente. Yo estoy convencido que los animales tienen una parte inmaterial. Si se le puede llamar alma... Esencia, nos llevaría muy, muy lejos del ser. Pero sí que tienen una parte inmaterial. Nada más, amigos. Sí voy a recordarles que hay una dirección de correo electrónico. Próximamente ya lo anunciaremos. Tendremos nuestra página web de nuevo colgada en internet. Pero si quieren contactar con nosotros a través de internet, pueden hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: más allá de la realidad @hotmail.com. Más allá de la realidad @hotmail.com, o directamente escribirnos aquí una carta: Radio Intercontinental, programa Más allá de la realidad, Santiago Vázquez, calle Modesto Lafuente 42, 28003 de Madrid. Y nos marchamos, don Alejandro. Gracias. Bueno, se nos ha hecho un poco corto. Se queda usted a las noticias, ¿no? Me quedo a las noticias que hoy vienen cargaditas. Que hoy vienen tristemente llenas de muy malas cosas. Don Javier González, gracias por haber estado ahí, don Javier, una mañana más, y reciba los saludos de quien les habla, su amigo Santiago Vázquez. El próximo domingo, con nuevo tema, les esperamos aquí, en Más allá de la realidad, en la sintonía de Radio Intercontinental de Madrid. Buenos días, y a las 7 nos escuchamos con las noticias. Han escuchado la fonoteca del misterio de Más allá de la realidad.